Qué libro que hoy tenemos en nuestras manos y que nos llena de tanta alegría. Bueno, como decía Marcela y como nosotros pensamos, las voces, este es un programa hoy lleno de voces, de distintas edades y de distintas franjas etarias. Vamos a seguir escuchando. Con la idea de perpetuar parte de las producciones que se compartieron en aquel encuentro, se organizó en nuestra escuela un comité editorial formado por profesores y profesoras de las distintas áreas que colaboraron en la selección de algunos trabajos que podían estar publicados en ese libro e invitaron y se abrió la convocatoria a otros que quisieran sumar también sus voces. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino. Con el fin de organizar esos trabajos y esos escritos, pensamos en cuatro ejes, que son los cuatro grandes ejes en los cuales está dividido este libro que se llama Saberes y Haceres en la Formación y la Práctica Docente. Un primer eje, la formación en las prácticas docentes. Un segundo eje, investigación y formación docente. Un tercer eje, aportes de las disciplinas a la formación docente. Y finalmente, el eje de las narrativas docentes. Cada uno de ellos presentado por algún especialista que con generosidad nos acompañó prestando sus palabras para presentarlo. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Bueno, creemos que es una gran producción y nos honra en esta primer columna del año que pueda estar presentándose un libro que refleje las prácticas, pero además refleje el espíritu de investigación que tiene la docencia. Queríamos, y vamos a seguir hablando del libro, contarles a los oyentes y poder mostrarles cuál es realmente el trabajo y de qué se trata el trabajo docente, más allá del tiempo que uno está acá. Marcela dice, una verdadera práctica democrática y colectiva, escribir juntos y juntas, poder elegir qué y cómo recuperar esas voces. Creo que hay algún audio más, Rita, por ahí lo podemos escuchar. El libro está prologado por la profesora Claudia Calió, rectora de nuestro querido Normal 4, y por Miriam Felfeder, directora del ICE de la UBA, especialista en política educacional y en temas de formación y trabajo docente, pero además tiene la magia de haber sido ilustrado por una colega, la profesora Graciela Amabili. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Buenos días, mi nombre es Emilce Salinas y en el día de hoy, en Tejiendo Redes, vamos a hablar acerca de la nueva cuarentena. Alberto Fernández anunció la nueva cuarentena, que será del 18 de julio al 2 de agosto. En el día de ayer y desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández, acompañado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, anunció una nueva etapa de la cuarentena en Argentina. El presidente repasó fases pasadas y destacó los resultados. Tenemos datos optimistas que nos permiten pensar que este tiempo de aislamiento ha sido útil, nos ha servido. Según el mandatario, se irá tratando de volver a la vida habitual escalonadamente, mientras se continúa trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud e investigaciones científicas. Y aclaró, si hay que volver atrás, volveremos atrás. Si es necesario ajustar, ajustaremos más. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Bueno, vamos a seguir escuchando. Queremos primero mandarles un saludo a Emilce y a Martín, que son oyentes fieles desde la mañana tempranito. Allá por Lanús creo que están. Bueno, vamos a seguir con los audios del programa, donde nos cuentan el libro Saberes y Haceres en la Formación de la Práctica Docente. ¿A quién tenemos, Daniel, ahora? Ahora vamos a escuchar a Analía Gómez. Analía Gómez. El primer eje de nuestro se denomina la formación en las prácticas de enseñanza. Contiene 4 artículos que proponen recuperar experiencias, reflexiones, estrategias, construcciones teóricas desde el campo de las prácticas profesionales que alienten y cuyan a generar más y mejores experiencias formativas. El eje 2, denominado la investigación y la formación docente, presente o da presencia a la investigación en los institutos de formación docente. La investigación con el fin de generar conocimiento científico y contribuir al desarrollo de los campos disciplinares, estudiando problemáticas de interés para la comunidad. En estos 5 artículos que contiene este capítulo, recuperan e indagan aspectos de la realidad escolar y educativa. Bueno, como ustedes pueden apreciar, es una gran práctica, un gran trabajo de mucho tiempo, porque la investigación es un trabajo que se hace siguiendo distintas técnicas, donde se abordan distintas problemáticas, se hace un recorte. Los docentes hacemos mucho trabajo, no solamente en nuestras casas, sino además mucho trabajo de investigación, de reflexión, de preguntas. Y bueno, de eso se trata también este libro Saberes y Haceres en la Formación y Prácticas Docentes. ¿A quién vamos a escuchar, Daniel, ahora? Ahora vamos a escuchar a Mariana Lázari, y quería decir que realmente es impresionante el trabajo que hacen los docentes, más allá de estar frente a las aulas con sus estudiantes. El eje 3 aborda los aportes de disciplinas a la formación docente. Reúne trabajos que comparten su concepción sobre las didácticas específicas, al pensarlas como campo de conocimiento en constante movimiento, con desarrollos enmarcados en sus contextos de producción históricos, políticos y sociales, tensionados por perspectivas epistemológicas y metodológicas, y también por las lógicas de cada institución en las que se enseñan. Los trabajos además asumen que ser experto en la disciplina no resulta suficiente para su enseñanza, sino que se necesita repensar sus postulados teóricos a partir de la reflexión pedagógica y de la misma práctica docente que los pone en juego. Es el eje con mayor cantidad de artículos. Son 15 capítulos que de las áreas de matemática, de prácticas de lenguaje, literatura y ciencias sociales abordan problemáticas relacionadas con la delimitación de sus objetos de enseñanza y sobre formas particulares de enseñar esos objetos, intentando dar respuesta al qué y cómo se enseñan en las escuelas. Acá nos dice Marcela desde Chipoleti que se recupera la pregunta que mueve, que nos hace corrernos del lugar naturalizado para ir a la búsqueda de lo nuevo, investigar como una oportunidad de habilitar la pregunta. Muy interesante. Vamos al segundo audio de Mariana Lázari. El eje 4 sobre narrativas docentes reúne nuestras experiencias de formación en primera persona. Narrar las experiencias nos permite volver sobre el actuado para construir un saber situado sobre el hacer mismo, que lo trasciende al transformarlo en objeto de reflexión. En este eje se comparten las narrativas con el propósito de ampliar las paredes del aula y generar experiencias horizontales de formación, en la que los colegas comparten sus experiencias, conformando así un espacio colectivo para la transformación de las prácticas cotidianas. Está compuesto por 4 capítulos, en los que los docentes nos regalan sus vivencias. Van a encontrar, por ejemplo, el relato de un viaje motivado por la necesidad del encuentro con colegas de otras latitudes, que generó, según lo definen las autoras, un juego de palabras. reflexiones de docentes nobles surgidas a partir de experiencias de inclusión de niñas y niñas en las escuelas del nivel inicial. Preguntas de un docente surgidas durante la implementación de una propuesta de educación sexual integral en aulas donde aún circulan los estereotipos binarios con los que se maneja gran parte de la sociedad. Y una profesora de danza que comparte dos experiencias en las que el juego es el punto de partida para su propuesta, entrelazando de esta manera educación. En tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos. Y volvemos a rescatar en este equipo de investigación la tarea de investigación que realizan las escuelas normales o los profesorados. Profesorados que tienen una larga trayectoria, que están firmemente arraigados en nuestra educación y que pretendemos y queremos y deseamos que se defienda su trayectoria y que los profesorados sigan funcionando como profesorados. En esta cuestión que hubo, que está ahí, me parece que medio en stand-by, con el tema de la UNICABA. Así que este espacio también es un espacio para fortalecer la trayectoria de las escuelas normales superiores tan emblemáticas en nuestro país, en Capital Federal y en todos los lugares donde haya escuelas superiores, normales superiores. Bueno, tenemos ahora el comentario de quién. Sofía Dona Rubio va a hablar ahora. Una alegría el haber compartido en este ratito de radio un poco de la trastienda de producción y el contenido del libro. Y creo que nos deja celebrando la fuerza que tiene la experiencia comunitaria y colectiva. Saberes y haceres en la formación y las prácticas docentes condensa eso. Es una experiencia colectiva que apuesta a la escuela pública como espacio en el que se puede y se debe hacer visible el carácter políticamente emancipador e inclusivo de los saberes que se producen y se difunden. Es una experiencia colectiva que apuesta a fortalecer la comunidad de aprendizaje que nuestros profesorados conforman en red con las escuelas y con la universidad. Cabe destacar que la concreción de esta experiencia fue posible en el espacio de libertad y autonomía generado por la conducción de nuestro querido Normal 4, primero desde la regencia y luego desde la rectoría. Bueno, y esperamos que la semblanza, el paseo por los ejes y los capítulos los deje con ganas de adentrarse en las páginas del libro y en ese recorrido, en esas lecturas singulares, nos encontremos. Abramos nuevos interrogantes, habilitemos nuevas y fecundas discusiones y hallemos claro también algunas pistas, esas tan necesarias para enriquecer y seguir pensando y andando los caminos docentes. Resta agradecer especialmente esta invitación a ustedes, a quienes hacen Tejiendo Redes, especialmente a Adriana, que nos convocó a que saberes y haceres en la formación y las prácticas docentes empiece a rodar el espacio de caminos docentes. Gracias. Para quienes quieran adquirir un ejemplar de Saberes y Haceres en la Formación y las Prácticas Docentes, les dejamos el mail de la editorial Bajo la Luna, que coeditó el material, valentinar@bajolaluna.com. ¡Qué hermosa tarea de comenzar este espacio de caminos docentes! Con este libro que atesora la inmensa tarea de los profesorados y de la educación pública. ¡Qué lindo! Es una invitación a leer para preguntarnos en qué consisten las prácticas pedagógicas, cuáles son las condiciones en las que se realizan, cuáles son las maneras de ser docente, qué saberes circulan en nuestras escuelas, cómo formamos a futuros y futuras docentes, cómo se relaciona la investigación con las prácticas reales. ¿Cómo conformamos una comunidad de aprendizaje para que los modos de ser y actuar de los y las docentes prometan una educación transformadora? Así como dicen las colegas, ser maestra o maestro